La mañana de 4 tenemos visitas. El movimiento Defensa de la Seguridad Social, bueno, en un día que se, bueno, ellos lo van a expresar si se puede catalogar como festivo, porque oficialmente se está comenzando a recolectar las firmas necesarias para llevar justamente a plebiscito, junto a las elecciones nacionales del año próximo, lo que es la reforma de la seguridad social y la ley que ya está en vigencia. Para charlar de esto, Agustina Migliónico nos visita y obviamente expresar cuál es el sentimiento de una jornada en la que oficialmente se está comenzando la recolección de firmas. Bienvenida, Agus, como siempre, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, por recibirnos. Bueno, sí, en realidad hoy es el lanzamiento oficial en Montevideo. En Paysandú ya hemos tenido un par de reuniones creando una comisión pro plebiscito. Que es una forma de organizar el trabajo también y optimizar los recursos, ¿no? En esta comisión, bueno, ayer por ejemplo tuvimos una reunión que se dio acá en la sede de Zunca. Estuvieron representantes de la intersocial, del plenario departamental. Se hizo una convocatoria abierta también a diferentes organizaciones sociales y sindicales que se quieran sumar para este trabajo, bueno, para el plebiscito. Y bueno, ahí se generaron algunas definiciones. La verdad que fue una buena reunión, una muy buena convocatoria también. Se arrimaron unos cuantos compañeros y compañeras a esa instancia, incluso también alguno que se arrimó de forma personal y particular, que también está abierta a esta posibilidad, aquella persona que quiera sumarse, lo puede hacer de forma particular también. Todos tenemos algo que podemos, un granito de arena que podemos aportar en esta instancia. Bueno, ya quedaron definidas las comisiones, y también definidos los días de reunión de estas comisiones y el lanzamiento, ¿no? El lanzamiento público, que se va a dar en Paysandú el 10 de octubre, así que ya estamos invitando. Se va a dar el 10 de octubre a las 10 de la mañana con una conferencia de prensa. También está abierto todo público, va a ser acá cerquita de la radio, en la Federación de Salud Pública, en el sindicato, perdón, de la Federación Monte de Salud Caseros, Pública. Entre pasando Artigas, así. Ahí está, acá cerquita de la radio. Bueno, y en esta oportunidad vamos a tener también la presencia de alguna compañera de ATCS, que bueno, que se van a arrimar también. Y bueno, tenemos incluso en la comisión departamental compañeros de ATCS también que están integrando esta comisión. Que tenemos mucho trabajo por hacer, que la juntada de firma de alguna manera en los círculos más cercanos de quienes estamos envueltos en este tema ya comenzó. Sobre todo con familiares y amigos, que saben que los tenemos bastante informados sobre la propuesta y de qué manera lo estamos haciendo, ya arrancamos. La idea de esta... Es un periplo que fuimos suponiendo y que desembarcó justamente en esto que ahora es la recolección de firmas para a partir de ellas llevar justamente a... fue algo que veníamos hablando en este encuentro que teníamos todos los jueves, que era, parecía inevitable, y el desembarco que se concreta en definitiva entonces. Sí, claro, el tema es también, primero que nada, que en Paysandú ya se hizo todo un trabajo, un proceso de información, ¿no? Y de concientización sobre la importancia de tomar una postura con relación a este tema. Nosotros decimos, es una cuestión de ideología, ¿no? Esto que se propone, que propone el movimiento y que ahora se suman también otras organizaciones y sindicatos. Estamos hablando de tres puntos fundamentales que son de materia de seguridad social, pero que tienen una base ideológica muy importante, ¿no? Que depende de voluntades políticas, que las voluntades políticas no han llegado a buen puerto para pensando en los intereses y las necesidades de los trabajadores hasta el momento, bueno, y que hoy es la responsabilidad de los trabajadores, de todos los trabajadores, de sumarse a este. Te propongo justamente imaginar o suponer a alguien que está bastante o totalmente desinformado. Creo que hoy ya es casi imposible que alguien esté totalmente desinformado, al menos por ejemplo, de la temática de que se quiere estirar hasta los, se está estirando hasta los 65 años, la propuesta es que me expliques al más desinformado, suponiendo que así lo fuera, por qué tengo que firmar o qué es lo que estaría firmando a partir de esta convocatoria, que justamente también lo habíamos explicado aquí, se presentó ante la Corte Electoral. Claro, esta junta de firma es para contar con la aprobación del plebiscito, ¿no? Nosotros estamos en tiempo limitado porque estamos hablando de que tenemos que llegar al 10% del padrón electoral para abril 2024, o sea que son pocos meses. De alguna manera la meta que tenemos a nivel departamental es llegar a lo necesario de las firmas en Paysandú para diciembre, que sabemos que a partir de diciembre el tema de las fiestas tradicionales, las vacaciones, cambian un poco el tema del interés y la atención del público en general, digamos. Entonces, al mes de diciembre tenemos que dejar todo en la cancha, hacer las barriadas, diferentes instancias, estar en espacios públicos, en encuentros con la sociedad para este tema. Y no solamente por la firma, sino que la gente comprenda la importancia de lo que plantea el plebiscito. Eso era lo que te invitaba. En este caso son tres puntos, ¿no? Uh-huh. Recordando que el 10% son 280.000 firmas, aunque lo redondeamos más o menos en 300.000. Ahí está. Nosotros lo redondeamos en 300.000, decimos que si podemos superar ese número también es muy positivo, porque cuantas más firmas consigamos es más la demostración a los representantes políticos de cuál es el interés del pueblo, ¿no? Esto acá no tiene nada que ver con cuestiones político-partidarias ni religiosas ni demás. Estamos hablando de un sistema de seguridad social solidario, justo y sin fines de lucro. Eso es lo que se está proponiendo con este plebiscito. Y bueno, y comentarte sobre los tres puntos. Uno de los puntos tiene que ver con mantener el causal de jubilatorio en 30 años de aporte y 60 años de edad. Con esto no se modifican las bonificaciones. Algunas actividades que tienen bonificaciones especiales por su actividad en sí misma, son 50 las actividades bonificadas, no son todas, son algunas. Esto no se toca, ni tampoco las jubilaciones que son anticipadas, tampoco se altera eso. Este punto lo único que hace es establecer mediante una reforma constitucional que los trabajadores y las trabajadoras se van a poder jubilar con 30 años de aporte y 60 años de edad. No queda libre a la voluntad de diferentes gobiernos. Esto va a ser una seguridad, una tranquilidad, un respaldo que vamos a tener los trabajadores. Los que quieran trabajar más lo van a poder hacer. Como es el sistema hoy, en definitiva. Como era. Sí, como era. Sí. Ya está en vigencia la ley 20.130. Y algunas modificaciones ya se han dado y otras se van a dar a partir del 1 de diciembre. ¿Y cómo modificó esto que estás planteando en cuanto a los años laborales y la edad jubilatoria? Los años laborales son los mismos y la edad de retiro es 65 años hasta el 2040. Del 2040 en adelante no queda claro cuál va a ser esta realidad. Dice que se va a aumentar con relación al aumento de la esperanza de vida. Para los trabajadores que tenemos un promedio de 30 años, como es mi caso, no vamos a tener 65 años en 2040, o sea que no estamos seguros hasta cuántos años vamos a tener que trabajar. Esa es la realidad que establece la ley aprobada. Primer punto, creo que el más candente o el que más notoriedad en un principio de toda esta temática tomó, la edad. Dejar 60 pasó a 65, o sea, busca con esta firma y un posterior plebiscito retomar los 60 años y los 30 de aporte para jubilarse. Ahí está. Otro de los puntos que está en la papeleta tiene que ver con igualar las jubilaciones y pensiones de BPS al salario mínimo nacional. Uh-huh. Ahí hay sin lugar a dudas una mejora económica automática, ¿no? Que van a pasar de 17.500 pesos a 21.000 y algo. Hay una mejora que sin lugar a duda aquellos jubilados y jubiladas que reciben estas prestaciones mínimas lo van a notar de forma positiva. Pero también hay una unificación de luchas, ¿no? A diferencia de lo que planteó en algún momento la poca discusión y fundamentación que dio el gobierno de coalición para aprobar esta ley 20.130, que decía que había demasiados pasivos con la relación pasivo-activo y que esto iba a costar a los trabajadores más jóvenes y demás, Acá lo que hacemos es unificar las luchas. Cada vez que los sindicatos y los trabajadores salgan a luchar por mejorar el salario mínimo nacional, se van a estar mejorando también las jubilaciones y pensiones. Entonces, sin lugar a dudas, también los colectivos de jubilados y jubiladas van a estar apoyando esas luchas por mejorar el salario mínimo nacional. Esto para nosotros es un punto importante, es un punto que piensa en el pueblo, ¿no? Y después el punto que creo que es el más controversial, el que más respuestas ha generado, pero tiene millones de razones, pues estamos hablando de millones de dólares incluso, que es dinero de los trabajadores, que está destinado a este ahorro individual, lucro con el dinero de los trabajadores, que lo que se propone es la eliminación del lucro dentro del sistema de seguridad social, que se elimine el sistema de ahorro individual, que este dinero pase a un fideicomiso de administración pública, así está redactado, lo más seguro es que sea el Banco República el que se encargue de gestionar todo este dinero que está invertido en bonos de deuda, en diferentes otros capitales financieros privados, hasta recuperar este dinero y mejorar sin lugar a duda las jubilaciones también de estos trabajadores, ¿no? Sabemos que el sistema de la AFAP, que es como nosotros lo conocemos en nuestro país, paga un promedio de renta de 7.000 pesos, cuando el promedio de jubilaciones que paga BPS por los mismos aportes, ¿no?, y por la misma cantidad de tiempo, son de 30.000 pesos el promedio de jubilaciones. Entonces estamos hablando de que, bueno, se está destinando el dinero a los trabajadores en el ámbito privado, ya hace 27 años que está dado así en nuestro país, de alguna manera se naturalizó, y que ahora los trabajadores estamos decididos a revocar esta resolución, a destinar de nuevo el dinero a los trabajadores al sistema solidario de BPS, genera muchas opiniones encontradas, incluso algunas que lo único que hacen es confundir y generar incertidumbre. Está todo muy claro, está todo pensado de qué manera se va a dar este proceso, de qué manera se va a resguardar este dinero de los trabajadores, y decirles de que, bueno, estamos en esta instancia ya en proceso de recolección de firmas, pero sin lugar a dudas también aquellos que todavía tengan alguna duda, algo que consultar, estamos también respondiendo estas dudas, porque nos parece importante no solamente la firma, sino que la persona quede convencida de lo importante de establecer la papeleta en el momento de las elecciones de 2024. Sin importar el voto político partidario, uno tiene que estar seguro de que, bueno, de que es un trabajador, de que es un jubilado, de que es un pensionista, y que tiene que pensar en lo mejor para su derecho, el resguardo de sus derechos en materia de seguridad social. Que a eso iba a ir justamente. Ahora se nos traslada al pueblo nuestra hermosa responsabilidad de ejercer la democracia, justamente informándonos lo más profundamente posible. Creo que coincidimos en eso, y es lo que estás planteando, que esto que estás charlando, y resumidamente, porque estamos en espacios radiales, los vecinos que llamen, que ustedes van, que se explica, que cualquier duda que se tenga con respecto a la firma y las temáticas que se le van a pretender consultar al pueblo con las elecciones presidenciales del año próximo, está el movimiento justamente para ello, ¿no es cierto? Sí, en realidad, darles la tranquilidad de que, bueno, de que se ha pensado, hemos tenido la colaboración de constitucionalistas y juristas demás en la redacción, se ha pensado en todos los detalles, están dadas todas las garantías, tenemos todas las respuestas también, y está toda la confianza y la tranquilidad de que se hizo el mejor trabajo posible realmente en la redacción de esta papeleta. Sabemos que hay algunos puntos que quedaron suspendidos y que sin lugar a dudas van a ser materia de lucha en el futuro, que vamos a tener que tratar, como el tema de la desigualdad de las mujeres con relación a los hombres dentro de la seguridad social. Pero que estos tres puntos están dadas todas las garantías para que sea la mejor resolución pensando en el bienestar y en el futuro de los trabajadores. Eso tienen que estar tranquilos. También en la comisión esta departamental se creó una subcomisión que está pensada en la formación. En la formación no solamente de los militantes que vamos a salir a buscar la firma, sino también de generar espacio donde la gente pueda arrimarse, sea un conversatorio, un taller para evacuar dudas, para plantear. Muchas veces hay cuestiones personales, ¿no?, que cada uno quiere plantear y decir, bueno, yo tengo tal situación, quiero saber qué va a pasar con esto, y bueno, y aprovechar también esas instancias. lugares físicos fijos, por ejemplo, a quien van a empezar a preguntar, dice, ¿dónde se puede firmar? Más allá que imagino de que van a estar recorriendo barrios, casa a casa, puerta a puerta. Vamos a estar recorriendo barrios. Por ahora, lugares fijos no hay establecidos, más que, por ejemplo, el local de la Unidad Popular, ese sí está abierto. Y después, bueno, Guayabos, esquina Sarandí. Después el 10, también acá en el 10 de octubre, acá en el Sindicato de la Federación de Salud Pública, sí, vamos a estar juntando firma. Y después, bueno, arrimarse ya los diferentes sindicatos que integran el plenario, que integran la ente social, cuenta con papeleta, los compañeros que están ahí referenciados también. Así que, bueno, más o menos, buscar ahí esas posibilidades. Nosotros tenemos alguna idea que puede ser, hasta ahora no lo hemos materializado, pero que puede ser, por ejemplo, algún almacén de barrio, alguna ferretería, algún comercio que diga, bueno, yo estoy interesado en tener papeletas para firmar. Entonces, después podemos referenciar y decimos, bueno, en tal lugar hay papeletas para firmar. ¿Se firma con, además de la firma, cédula o credencial? ¿Cómo? Credencial. En realidad son 4 firmas por papeleta, va serie y número de la credencial, de nombre, apellido y firma. Pedimos que sea con la pecera azul, en lo posible con imprenta mayúscula, por una cuestión de que sea más legible. Y está. También contamos con con el buscador de la corte para si hay alguien que no se acuerda de la credencial, sí, que puede pasar también. Documento que menos recordamos de memoria. se usa demasiado, claro, prolongado. Claro. Entonces, también con esas herramientas. Eso quiere decir que si yo ahora te digo, no me acuerdo el número de la credencial, no podemos buscar. Vos lo buscás en el claro, con estos aparatitos ahora ya tenemos muchas facilidades. Bueno. Hay que aprovechar esta herramienta, ¿no? Pero sí. Hablando de fin de semana, hay actividad. Mencionaste la dirección, aquí la tengo. Es Guayabos 855, casi Sarandí, allí es la sede de Unidad Popular, donde hay un lugar fijo para firmar. Pero allí también mañana hay movida con venta de empanadas y también canto popular para la nochecita, sí, ¿me decís? Sí, allí también se va a estar haciendo un homenaje. Los compañeros van a estar haciendo un homenaje al Che Guevara y también el lanzamiento oficial va a ser ahí, de la parte de la gente de la Unidad Popular. Así que también están invitados, bueno, sin lugar a duda el tema de las papeletas, también van a estar presentes. Uh-huh. Y bueno, y si también alguien se quiere arrimar y decir, bueno, me gustaría llevar algunas papeletas, puede hacerlo también. Eso está, estamos en una instancia donde nosotros decimos, si por ejemplo cada una firma podemos conseguir que alguien se lleve una papeleta y juntar 4 firmas más, que 4 firmas más podemos hablar del núcleo familiar, ¿no? Claramente. Es algo que es perfectamente accesible, digamos, o posible de realizar. Bueno, redondeo con esto de la invitación de las empanadas, sabores caseros, mañana en la docena, 480 pesos, para colaborar. Entonces, empanadas mañana allí en Unidad Popular, Guayabos 855, esquina Sarandí. ¿Algún número para solicitar empanadas? Al coordinador general le estoy preguntando. Para que te paso. Que se miran. Reitero, son empanadas de carne, 40 la unidad, 480 la docena. 099. Sí. 619-534. 099-619-534. Para solicitar las empanadas que mañana se pueden disfrutar. Como siempre, Agustina, gracias enorme por la explicación para nuestra audiencia y seguiremos charlando. Nosotros, si me dejas pasar un chivito, tenemos un compañero que integra el movimiento, que es productor de miel, donó 20 kilos de miel que hemos estado vendiendo, que queda alguno, por las dudas, está el medio kilo 100 pesos. Uh-huh. Así que bueno, si alguien está interesado, estamos con la venta de miel, no queda mucho, queda algo, porque por suerte lo hemos vendido muy bien, que ese dinero lo vamos a destinar para el tema de las papeletas. Mónica, ¿quiere miel? Está buenísima la miel, Mónica. Decime que vas a hacer torreja, Mónica. Dame una buena noticia. Así que bueno, por el tema de la miel, paso mi número de 091-800-403. Muchas gracias por la visita. Seguimos en Clan 4 juntos, haciendo la mañana 39 con la música que ustedes eligen. Por una seguridad social integral, estatal, justa y solidaria, unite al movimiento nacional en defensa a la seguridad social.